conocerse bastante y encontrar una forma de trabajo entre los tres. Es el baterista. El baterista, baterista sí. También. Gonzalo Duarte, que hoy no pudo venir. No, básicamente eso. Tenemos los temas ya. Falta cerrar un par de ideas y masterizar bien. Está bien. En primer lugar surge la pregunta de ¿qué es el post-rock progresivo? Digamos, lo que a mí me surgió esta caracterización. ¿Cómo se lo puede definir? ¿De dónde viene? ¿Qué bandas los influencian? Dentro del post-rock hay dos líneas. La que está la Sigur Rós, por un lado, y por otro lado todo lo que fue Mogwai, que creando toda la ambientación de lo que es el post-rock. Nosotros no venimos de ese palo, siempre escuchamos rock progresivo, así que cuando componemos nos salen las ideas del progresivo, y esa es la fusión que salió de una base post-rock con arreglos sinfónicos y progresivos. Lo más importante de destacar es que esta banda se compone de dos personas nada más, sí, por ahora. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo llevan a cabo el tema de composición? O sea, dicen, ponele, yo hago, por ejemplo, en una banda común, viene el guitarrista con un acorde, normal, el batero empieza a seguir, el bajo sigue a la bata, después agregas la melodía. ¿Cómo se dividen las tareas entre ustedes? Porque supongo que al ser dos, no sé si supongo mal, cada uno aporta su idea al otro y hay como una retroalimentación mucho más fluida entre ustedes dos, ¿no? Sí. Aportamos a una misma idea. Siempre tratamos de no dividirnos los roles. Claro. Sí. Tratamos de, entre los dos, por llamarlo de alguna manera, hacer una escultura. ¿Sí? Ajá. Es una manera de verlo. Lo que quizá nos sirvió mucho al principio fue que ser dos personas, es por una cuestión de orden, fue un poco más fácil. Por encuentros, por opiniones, porque también nos conocemos hace un montón y los gustos musicales quizá concuerdan bastante. Entre los dos no hay mucha discordia o opiniones distintas. Claro, es mucho más fácil. Es un entendimiento. Claro, ponerse de acuerdo entre ustedes. Claro. Les hago una pregunta, los temas son puramente instrumentales, sí. ¿No es cierto? Sí, por ahora. A ese punto quería llegar. ¿En algún momento tienen la idea de agregar vocalización? Claro, algo así, no letras quizá, o sí letras, pero en una ocasión especial, no cambiar a ser una banda con algo vocal. Entonces, claro. No con un cantante. Porque se perdería un poco la idea que tienen ustedes, ¿no es cierto? Claro. O sea, ya se entraría dentro de lo que es otro género y tendrían que amoldar un poco lo que vienen haciendo, claro, a lo que es la letra. Porque según lo que estamos escuchando de fondo, se puede notar de que quizás una letra puede llegar a ser chocante, ¿no es cierto? Claro. O desvirtuar el alma del tema. Claro, exactamente. Quizá también, por otro lado, es como somos una banda relativamente nueva, de hace un año y pico, primero tratar de asentar bien lo que queremos mostrar, ¿viste? Porque cambiar de estilo, ya sea poniendo una voz, claro, cambia, y como que no terminás de saber en qué camino viene lo que estás haciendo y para el que la escucha, en qué rama está, por ejemplo. No sabés con qué va a aparecer, o no sabés si te va a gustar lo que va a hacer, o por ese tipo de lado. Lo que puedo suponer también es que no les demoró mucho tiempo grabar este trabajo, hacer el trabajo. Supongo que fue un poco más sencillo también con el tema de encuentros, horarios, tomas, hacer las tomas, después la mezcla. Bueno, el tema de la mezcla y masterización siempre tarda su tiempo, ya sea una banda de dos o ya sea una banda de seis personas, ¿no es cierto? Pero la grabación fue les resultó un poco más sencilla, ¿no? La verdad que tardamos poco. Arrancamos en julio y los temas estaban terminados para el septiembre, ya estaban terminados. Como no pensamos editarlo por ningún sello discográfico, no fuimos perfectos en el tema de la grabación. cuando surgió la propuesta, vino Viajero Inmóvil y nos propuso editarlo. Ahí tuvimos que corregir un montón de cosas que habíamos hecho que no estaban perfectas. Y bueno, eso fue lo que más por ahí tardamos en corregir. Después, claro, las mezclas las hicimos nosotros, el pre-master lo hicimos nosotros y el master final nos lo hizo Gustavo Bolasini, que le agradecemos muchísimo la ayuda. Y sí, con el tema de los encuentros, sí, porque vivimos cerca, era cuestión de decir, che, voy para allá y claro, ver si sale algo y, claro, y los temas empezaron a salir. ¿Hubo alguna presentación del disco en vivo o alguna presentación antes del disco o post-disco? Solo con los contactos que nos dio el sello y, ajá, siempre fueron en radios. Ah. No, en vivo no, todavía no pudimos tocar. Ahora, si se incorpora Gonza definitivamente, apuntamos a eso. Claro. Y decime, Mariano, ¿no? Sí. ¿Qué instrumentos generalmente te adecuás vos? ¿Qué? Yo, por lo general, el bajo y la guitarra. Ajá. Y el resto lo repartimos por ahora. Claro, lo reparten, sí, para poder armarlo, ¿no es cierto? Hasta que tengan la incorporación, sí, del baterista. Quizás con esta incorporación va a ser mucho más fácil salir a tocar en vivo, sí, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí. Y presentar el disco. Sí, más que nada porque, bueno, en este tema no está la base que es teclados y todo lo que es orquesta. Pero claro, eso va a salir, tenemos pensado que salga por pista. Pero no, por ahora incorporamos solo un batero. Ajá, perfecto. Hablemos un poco de influencias, más que nada. No influencias en la música que están haciendo, ¿no es cierto? Sino influencia en general, porque cierta parte de la música que uno escucha indirectamente recae sobre lo que hace, pero también hay otras cosas que uno escucha que quizás no quedan plasmadas en la música. ¿Tomás? Sí, mira, nosotros dos venimos del mismo palo, pero de distintas ramas. El Mariano siempre escuchó mucho lo que es el rock progresivo. Claro, el clásico, 70, 60, para arriba. Y yo me gusta mucho lo que es el metal progresivo, lo que es actual. O sea, es mi estilo de cabecera. Y a la hora de juntarnos, influyó para mí de buena manera, por más que el estilo no tenga que ver. A la hora de componer, hacer las melodías, hacer las capas. Todo esto que tiene que ver con las canciones y la composición. Que al no tomar como modelo o como influencia el género en sí mismo, sacó como un producto, no quiero decir original, pero no parecido a otras cosas, me parece. Claro. ¿Escuchamos un tema? Bueno, sí, también hacemos saber que se está sorteando el primer disco de Autumn Moonlight. Por ahora, ¿cuántos son los participantes, Mario? Vos decís, dos personas. Ya te digo. Las dos personas que... Yo veo uno solo. No, Lautaro Colauti participa también. Participa también, sí. Lautaro Así Colauti. Que por lo menos hay dos personas que acá ya se anotaron para participar y obviamente sigue abierto el concurso hasta el final del programa. Así que vamos a escuchar el primer tema que habían elegido. ¿Cuál era? Letters to God, creo que era. Es del... Del disco. Nos confirma acá Luigi que sí, exactamente. Y bueno, para que empiecen a escuchar un poco de post-rock progresivo. Seguimos con Tomás y Mariano de Autumn Moonlight. Y eso es una de las preguntas que quedó en el tintero. Como siempre, a las bandas no les gusta que le pregunten. A ciertos locutores no les gusta preguntar. A las personas que escuchan no les gusta que les pregunten a las bandas. ¿Pero de dónde sale el nombre? En realidad, qué buena pregunta, Mario. ¿Viste? Como mencionamos anteriormente, no era un proyecto que pensábamos que salga a la calle así, de esa manera. Fue simple, no, simplemente el nombre del primer tema que hicimos. Después es precisamente el que está sonando. Este. Habíamos dicho, le pongamos así porque se nos venía a la mente la luna de otoño. Eso, cuando escuchábamos. Y dijimos, está bueno como para... Hace frío con la luna de otoño. Sí. Y dijimos, está bueno para el disco. Y está bueno para el nombre del proyecto. Así que quedó. Quedó. Quedó. Excelente. Respecto de el disco que están grabando ahora, que se está armando ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuándo va a salir? O sea, todo lo que me puedan decir sobre el disco. ¿Qué estilo? Si siguen manteniendo el mismo estilo que el primer disco, si han modificado algo. Por lo que yo vi, el tema Ghost por lo menos parecía como un poco más fuerte el riff del final, como bastante... eso es lo que más me sorprendió y quizá por eso me gustó más, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la distorsión también, así que estaba esperando eso. No, mira, a ver qué te puedo decir. Del disco. Sí, te tiré todo así y bueno. Temas hay muchos desde hace un tiempo. Lo único que estamos haciendo es agregando un par más que juntándonos a grabar. ¿Cuánto es en total? Aparte de. Como 10 temas. Sí, ponele. Y del disco seguro sean 8 más o menos, ¿no? El tema es ver cuál dejar afuera. Sí, porque es un problema ese. Es difícil. No, el. Para mí el disco no está inspirado en el tema de este Ghost. Sí tiene su parte, como nuestros discos quizá la idea es que tengan tanto de algo, pero que tengan algo del otro también, ¿entendés? Como el primer disco tiene temas tranquilos y melódicos, también tiene un tema que es un poco más fuerte, que es The Outsider. O quizá Lost Paradise, que está acá, que lo vamos a pasar. Pero también el segundo disco tiene su parte melódica y también tiene cosas fuertes que vamos a ver el porcentaje después que hacemos a la hora de sacar los temas, de elegirlos. El lanzamiento es un detalle eso. Nosotros esperamos poder sacarlo para, no sé, principio de año o mediados de año. Bueno, mediados de año. Porque la idea también es... Tenés que sacar tiempo de algún lado. O para tratar de tocar en vivo y atrasar el lanzamiento. Uh-huh. O acercar el lanzamiento, pero el tema de las presentaciones en vivo, atrasarlo. Y es demasiado importante quizá para una banda que está arrancando el tema de las presentaciones en vivo. Porque hay que meter muchas fichas ahí debido a que tenemos algún par de obstáculos que hay que pasarlos ahora, si no nos vamos a colgar. Claro. Más que eso... ¿Engloba más o menos un concepto o cada tema tiene identidad propia? O sea, por ejemplo, tal tema, primer tema tiene un motivo que capaz metele, se vuelve a repetir al tema 10, ¿no? Pregunto. Sí, en el primer disco sí, tenemos, hasta hay riffs que se repiten por lo bajo, pero están para que... Claro, en otros instrumentos, cosas así. Claro, sí, hacer... Claro, no conceptual un disco, pero que tenga una historia, digamos. Claro. Con el segundo disco estamos buscando eso. Ahora estamos trabajando mucho en un tema trip que va a estar compuesto por tres partes, que va a ser como el alma. Parte fuerte. Claro. Es una trilogía. Claro. Y entonces estamos trabajando para eso, para que cierre la idea del disco nuevo. Bien. Excelente. Siguiendo ya la puntita que me dejó Lauti, quería preguntar qué es lo que inspira los temas. Por ejemplo, vos tenés bandas que hacen temas contestatarios, ponele. Temas de amor, temas para esto, temas para lo otro, temas para aquello. ¿Hay una razón? ¿Hay algo que inspira? ¿O salen porque salen? Qué buena pregunta. Es difícil. Es difícil, sé que es difícil. Qué buena pregunta, Mario. Sé que es difícil, pero pensemos, replanteemos la pregunta. ¿Piensan mucho en los temas o salen de un brote inspiracional, sí, si existe la palabra? Sí, sale, no te lo busco, sale. Si existe, ¿no? Salen solo los temas. Él viene con una idea y... Claro. Está buena, la ponemos a trabajar, a mí se me ocurre tal cosa, pongámosla. Es así, no es que premeditamos, vamos a hacer un tema oscuro, vamos a hacer un tema de tal manera. Claro, no. Claro, no sale. O sea, también depende mucho de los estados de ánimo. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Más que nada somos personas parecidas dentro de todo, entonces como que vemos las cosas de una misma perspectiva y eso ayuda por ahí a la composición. Estamos en la misma sintonía, por así decirlo. Se conocen hace mucho, ¿no? Sí, sí. Se nota como que forman una amalgama, no solo musicalmente, sino en la entrevista se nota que tienen una relación muy ceñida. Sí, en eso sí. Excelente. No se está pegando nada. Sí. No. Va bien, va bien. Y generalmente hay bandas que... Por ahora. Que se pueden llegar a pegar, ojos, quizás se pegaban. Claro, exactamente. ¿Alguna pregunta más? No. Que quedó por ahí. ¿Dónde podemos encontrar su música? Acá estaba todos viendo los contactos. Todos los contactos. ¿Y dónde se puede conseguir el CD? Que estaba viendo que se consigue en Capital, o puede ser por acá también. Sí, por acá está todavía en Abbey Road, 150 y 13. Es la disquería. La chiquitita esa. Sí. También está en Galería Jardín, en el local Discover, que es un local... ¿Galería Jardín? ¿Dónde queda? ¿Acá en Berazategui o no? No, en Capital. En Capital. Florida. Ah, Capital. Sí. ¿No? En Florida, sí. Es un local dirigido netamente a las personas que buscan la música progresiva. Está bien. ¿Qué más? Y no, acá en Buenos Aires no. En la página de Viajero Inmóvil. Ajá. ¿Cuál es? .com.ar es. .com.ar, creo. Sí, viajeroinmóvil.com.ar. Después. El MySpace, se puede escuchar. El MySpace ahí. Es también el Facebook. En Facebook nos buscan como Autumn Moonlight. Sale así, hay dos grupos. El de más gente es el nuestro, el otro es de un amigo. El MySpace es Autumn Moonlight Post Rock. Sí, después la barra. ¿Qué más? YouTube. Sí, en YouTube el usuario es de Autumn Moonlight. Ajá. Solo con el de adelante. Si no ponen Autumn Moonlight y sale también. ¿Qué más? Nada en más. El canal de la sala Calle 5 también está el video este. Sí, está ahí y en YouTube también. Ah, también. Están los tres temas de las sesiones que hicimos. Más adelante vamos a hacer otra sesión con otros tres temas del disco seguramente. Por eso queremos seguir ensayando también para poder llevar a cabo eso, que es un punto fuerte también hacer algo visual para poder avanzar. Sí. Sobre todo con internet y todo este tipo de cosas. Exactamente. Vamos a escuchar otro tema. Exactamente. Bueno, les agradecemos por haber venido. Algunos se vinieron de muy lejos. Sí. Pero, bueno... Y el espacio obviamente está abierto cuando quieran volver. Cuando quieran venir, no solo cuando ya tengan el segundo disco, sino que si tienen alguna fecha, quieren venir a promocionar, pasamos otro tema, escuchamos y pueden promocionar la fecha, pueden promocionar a través del Facebook de Último Acto, así que no hay ningún tipo, es más, son bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero vamos a tener en cuenta obviamente para venir. Está bien, bueno, si quieren presentar los temas y dar alguna... razón del porqué, son de, bueno, The Sky y después Lost Paradise. The Sky Over Your Shoulders es el segundo tema que hicimos. Sí, es una parte de una canción que yo tenía hace muchos años, que es, no sé, parece que estaba esperando justo el momento, porque llegó el proyecto con él y lo vi y dije, che, esto va en lo que estamos haciendo. Así que lo desarrollamos más y ahí está el segundo tema. Y Lost Paradise es un tema, no sé cuál fue el orden, el quinto tema creo que fue así. El quinto tema es un tema, sí, un poco oscuro, que al final tiene algo que resalta también, que es un pedazo, una melodía de guitarra y un solo de guitarra, que no solemos hacer ese tipo de cosas, pero pero lo amerito. Hay temas que ameritan hacer cierto tipo de cosas, y bueno, eso es un toque distinto quizá a lo que es el resto del disco. Exactamente, bueno, y nos dejan un disco también, una copia del primer disco para a todos aquellos que quieran participar. De a poco va creciendo, ahora son tres. Así ya que participan, vamos a tres personas. Por lo menos hay tres papelitos para, viste, elegir alguno. Así que, bueno, vamos a escuchar los temas y muchas gracias, chicos. Buenísimo, gracias. Se corta abruptamente. Bájame un poquito de este, Luisi, por favor. El se tema. Corta, exactamente, se corta abruptamente el tema porque nos colgamos un poco y sí. No era un tema que estaba en la lista, pero como nos gusta tanto Charly García, dijimos, bueno, ¿por qué no? Y nos valgamos por él y por su música, le dejamos un pedacito. Así que, bueno, estamos sorteando el disco de Autumn Moonlight, recién estuvieron los chicos, así que si quieren participar al final del programa lo vamos a estar sorteando en el último bloque. Que no sé cuál va a ser todavía, pero bueno. Mientras Mario baila al estilo Stone, Charly García, me gusta bailar este. No se escucha. No se escucha. ¿Por qué? Hola. Ahora sí. ¿Por qué es el micrófono de menor calidad, Mario? Te dieron hoy el micrófono de menor calidad. Hay una conspiración acá. Y también, ¿sabés lo que me enteré? ¿Qué te enteraste? Están diciendo de que Luigi es el onceavo hijo de Gaddafi. No. Luigi es la... ¿Eso? Puede ser, ¿eh? Luigi emprendió una cruzada defensiva de Gaddafi por Facebook. ¿Es parecido a Gaddafi? Hizo una página que dice no volteen a Gaddafi.com. No se escucha, Luigi, a ver. No volteen a papá. No tanto en defensa de Gaddafi, sino de... El pueblo de Libia, ¿no? Lo están manipulando. Sí. La OTAN Luigi Gaddafi. Y los yanquis lo están manipulando. Exactamente. Damos la bienvenida después a la avenida futura... acá. Después van a venir acá, acuérdense. Damos la bienvenida a la futura señora de Martín. Melanie. Hola. Futura madre de mis hijos. Exactamente. Señora Vivas. ¿Vas a hacer un contrato prenupcial? Sí, obvio. Sí, ¿y bueno. qué te puede sacar ella? La guitarra. Así que varias cosas me puede sacar. Y no se ríe. Y se ríe, sí, ya está todo planeado. En su chiquita cabeza está planeado todo. Mirá cómo mira. Mirá cómo mira, claro. En su inocente, inocente cabecita está no todo planeado. No es tan inocente. No es tan inocente. Si te va a sacar la guitarra. Bueno, ¿qué me dijiste de que ibas a hablar? No, después va a ser el segmento Rock y Silencio, obviamente, por supuesto. De Melanie Álvarez. Exacto. En donde trata... De el rock del silencio. Vale, Lauti. Bueno, les voy a leer una letra. Y bueno, ustedes ya saben qué tema es. Así que bueno, en sus casos, los que están escuchando, a ver si pueden sacar la letra. Les voy a leer, o sea, es una banda norteamericana. Y se las voy a leer en castellano, la letra. A ver si la sacan. Era una banda norteamericana. Bien, la letra dice así: ven como eres, como eras, como yo quiero que seas, como un amigo, como un amigo, como un viejo enemigo. tómate tu tiempo, date prisa, la decisión es tuya, no te retrases. Toma un descanso como un amigo, como un viejo recuerdo. Recuerdo, oh sí, recuerdo, recuerdo. Ven cubierto de lodo, empapado en blanqueador, me siento capuzote, te digo, en blanqueador como yo quiero que seas, como una moda, como un amigo, como un viejo recuerdo, recuerdo, oh sí, recuerdo, recuerdo. Y juro que no tengo una pistola, no, no tengo una pistola. Y así sigue, así que bueno, en sus casas adivinen. Antes de que lo pasen el tema, porque cuando lo pasen el tema, decir, ah, yo sabía. Vamos, 10 segundos, ¿te parece? A ver, 10 segundos. Igualmente es muy fácil de deducirlo. ¿Vos porque ya lo sabés? No. A ver, ¿por qué? No, Mario, porque tiene una mente prodigiosa. Ah, tienes razón, cierto. ¿Cuánto es el coeficiente? ¿Siento? Le dicen mente que brilla. Aumenta todos los días. ¿Foto? Foto. Foto. Saluden, sonríen. Ahí estamos. Bueno, la gente de su casa sigue pensando y ya está para pasar. Igualmente te digo que la creo letra... Creo que Luigi se fue al baño y vuelve. Claro, hay más tiempo todavía. Exactamente. Igual, de todas maneras, te digo que la letra no es muy prodigiosa, ¿no es cierto? Es inspirada, decís vos. Daniela Zarauz acaba de adivinar. A ver. ¿Quién es esta...? ¿Cómo está? La que te había prohibido venir al programa. Sí. No, no me había prohibido venir al programa. ¿Qué? Mira, sabe algo de música. Yo pensé que al escuchar ajá, es mi señora. Un poco más de respeto, por favor. No, con todo el respeto al mundo. Lástima que no tiene buenos gustos musicales. Ella sabe mucho de música. Sabe muchísimo de música. ¿Ah, sí? Sí, sabe muchísimo. Mira, pasó un sábado los sábados. No, para nada. Para nada. Qué gente mala. Sí, hablando de eso, es un momento de felicidad. ¿Por qué? Le mandamos saludos al espíritu de Leo Matioli. ¡Sí! ¡Se pudra!